Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charabusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador. El Salvador, para todo el mundo, este es Robbie, pelón, pero menos nervioso que al principio. Y bueno, muy contento de estar acá con amigos, echándonos, gracias don Elmer, una copita de... Sí, siendo no, gracias. Pero gracias. Así que bienvenido, Marcito, ¿qué cuenta? Hola, hola, amigos, bienvenidos al episodio número 170 de La Charamusca. Aquí estamos empezando este episodio con un vino espumante, así como con un color como rojizo, anaranjadizo, un color bonito, un olor rico. Y ya vamos a probarlo aquí, así que muchísimas gracias. Creo que fue don Elmer quien nos lo mandó. Sí. Buenísimo. Y bienvenido también, Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar de nuevo con ustedes. Y 170 episodios, ya retirémonos, bro. No, mientras estamos en la cúspide, así es, igual que Jordan. While we're still up. Bueno, mira, y hay una pregunta para ti que Mafio Boy nos manda a preguntar, que Guillo, de no ser agente de seguros, ¿agente de qué hubiera sido? ¿De seguridad? ¿Qué otra profesión hubiese escogido? quizás presentador de circo. Cobrador de bus. A ese, eso es lo que el haber hubiera querido. No, vos. No. Para hacer penar con pisto. Ok. ¿Cuál retiro? Apenas es el comienzo, dice. Bueno, y aquí también tenemos a la Verito Candy Candy. Y arrancó el partido. ¿Qué onda, Verito? Hola, buenas noches. Nos está acompañando por primera vez. A todos los oye, escuchas. No, aquí somos los oyentes. Los oyentes son en los geekos. Sí, ubiquémonos. Pero, bueno, es segunda vez que Verito nos acompaña. Qué lindo. Desde que hablamos de las bodas y le hemos estado tratando de seducir a que tome el micrófono y finalmente nos hizo caso. Así que gracias. Aquí me tienen amarrada. No puedo levantarme, pero ni modo. Así que contenta, Verito. Sí, súper contenta. Bueno, y empezamos La Charamusca con Omar. Muy bien, amigos, esta semana tenemos nada más unos cuantos emails que en realidad son como que un poco difíciles leérselos, pero gracias a William Molina, que nos mandó los logos. Ah, no, perdón, esta fue Susana Beatriz, que nos mandó los logos, los nuevos logos de las empresas ahorita con la crisis, ¿verdad? Está bien. Buenos logos, sí. Están divertidos. 2M. Me llega el de Xerox que se le acabó el tóner. El tóner, así es. Eso está quizás de lo mejor. Y el Apple comida, la manzana. Exactamente. También... Mira, perdóname, Omar. A ver. Pero este vino espumeante o como sea que se llame, uh-huh, está bueno para comérselo con un quesito así como duro, va. Duro viejo. Petacón. Sí. Pues ahí lo único que tengo es ese dip ahí, mira, si no, metes pues el dedo. Sí, sí. Mira, este cheddar. Este cheddar, es buen dip. Cheddar. Pero no nos comamos la boquita, pero... Ahí hay más boquita, ve. No, ve, ahí. Pues sí, voy a seguir, Omar. Pues sí, no, y también queremos agradecer a Magda, que siempre está atenta de nosotros, y en esta ocasión, como en todas las ocasiones anteriores, al igual que en las ocasiones anteriores, se rebusca la señora, la niña. El archivo, sí, cabal. Pero maté la pinta, hombre. No, o sea, muchísimas gracias, que siempre nos tiene bien socoleados, servidos con los fuera de contextos todas las semanas, y esta semana no es excepción. Así que muchísimas gracias a Magda, que nos mandó esto jugado desde casa para el episodio número 670. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Bien caliente lo dejaste esto, Rol. ¿No viste dónde lo estaba pasando, papá? Calumnias. Chucos. Pero los tres nos tocó. Estábamos hablando del seno falso, ¿verdad? Estábamos hablando del seno falso. El seno falso, sí. Una prótesis mamaria. Sí es. Mamaria. Bueno, y yo estaba Vaya, digamos nombres que distintos, así como prótesis, ¿qué le podíamos llamar? Ya Omar dijo... Prótesis mamaria. Prótesis mamaria. Chiche diule. No, no es de, técnicamente hablando no es diule. No es diule, pero parece. Silicón. La silicón. Fun bag. Postizos. Son a los dientes. Un globo del cielo. Pues yo estoy. Yo no, pero esos son verdaderos. Falsos, no. Globos de helio. Globos del cielo en esta noche. Sí. Bueno, sigamos. Bueno. ¿Qué más, hombrecito? Pues eso es todo lo que tenemos en este blog. Episodio. Muchísimas gracias. Bueno, salud. No tenemos comentarios en el blog. Ey, escríbanos a la charabusca@guanacos.com. Así es. Ya está funcionando otra vez el blog. La semana pasada hubo gente que no se podía conectar a la charabusca.net porque estábamos haciendo el cambio al nuevo diseño. Ya está listo el nuevo diseño. Por cierto, entren ya a verlo porque aquí ya los dos compañeros no les gustó el diseño, así que lo vamos a cambiar. Cabal, entre ahorita porque y tómele foto. Eso va a ser un clásico. Edición limitada. Lo van a poder vender en eBay, esta imagen. Sí. Preguntan que si tenemos puesta la camiseta de la Selecta y no, lastimosamente. Claro que por supuesto que no. Sí. Pero claro. Sí estamos viendo ahorita el partido en un televisor aquí en el estudio A. Pero yo tengo camisa blanca con celeste. Ahorita van 5 minutos de la segunda mitad y siempre sigue ganando Honduras 1-0. Lo yo aquí, ustedes, si están escuchando en vivo la charamusca, pues hoy le quitamos el mandado hasta los de masconazo.com, ¿verdad? Porque este tipo de transmisión en vivo del partido no lo hacen ellos. Sí, no. Okey-dokey. Ya aquí otro momento nos va a hacer la narración. No, oficial. A Roger Valdivieso lo vamos a... Ah, Roger, sí, bueno. Mira si está ahí en Facebook para que nos haga la narración. Bueno, yo les quería contar un poco de cómo pasé esta semana. Este fin de semana fue la segunda clase de estimulación temprana. De parto psicoprofiláctico. ¿De cómo? De estimulación temprana. Es que eso suena bien divertido, fíjate, no es por nada. No. Estimulación temprana. Sí, es para el bebé, para bebé en camino. Iba a decir que sonaba, pero aquí está la Vero. Sí, es como cuando yo escucho la palabra stimulus package. Ajá. Nunca lo había oído. Un paquete de estímulos. No, hombre, el stimulus package, que es lo que van a hacer en los Estados Unidos, que dieron para reactivar la economía. Sí, el paquete de estímulos. El paquete de estímulos. Pero un package también es cuando, you know, that's what you call it. Es tu paquete. Ajá, tu package. Tu paquete estimulado. Your stimulus package. Este Omar Berito, y con esa mente lo tenés aquí. Bo. Sí, vos. Bueno, la risa. Sí, fue una risa de que estaba viendo el partido y me interrumpiste. Sí, claro. Para evitar que no pueda leer. Estoy leyendo ahí lo que están escribiendo, que le pongan el epidural. Ah, sí, fíjate que esa es parte de las discusiones. Ya vamos a llegar a eso, le quiero preguntar a Vero. Pero, pero miren, lo chivo es, ¿se acuerdan del episodio con el doctor Carlos Flamenco? No sé si estará entre los 50 episodios perdidos, Omar. Yo creo que ahorita sí, te lo busco. Sí está entre los perdidos, creo yo. Sí. Pero bueno, él es un... A ver, contanos, Guido. Él es un pediatra neonatólogo. No está... sí está entre los ahí perdidos. Ahí está, entre los perdidos. Es pediatra neonatólogo y su especialidad es... él da el curso de parto psicoprofiláctico o estimulación temprana, que es lo... No es lo mismo, pero sí es, pero como, se parece. Es como complemento. ¿Se entiende? Entonces, básicamente es para que la señora que está embarazada pueda tener su parto sin dolor y a la vez estimular al bebé desde el vientre materno. Bueno, la cosa es que fuimos y es de dos partes. Vos ya fuiste también, ¿verdad? Sí. Yo ya jugué. Entonces, la primera parte te dan una sesión de yoga. De yoga. Sí. De yoga prenatal, donde vos asumirías que solo las mamás deberían de estar, pero por alguna razón que no entiendo, a las mamás les gusta que estén los papás también. La profesora se parece a la Bea Guerra. Algo así, en todo sentido. La seriedad, por sí, supuesto. Sí, pues la seriedad ante todo. Así que, especial de la Bea Guerra. Así que, así no. Que llegamos al poblado este y extrañamente nos agarró la tarde porque la Carito no se podía ir sin comer. Entonces nos fuimos ni que llegar comido con esas posiciones que te ponen. Ay, nosotros que sabíamos, pues, no, bueno, la cosa es que me comí un burger, del Burger King, un como doble Whopper con queso, sí. Que no nos patrocina, pero pudiera. Llegamos tarde y ya estaba toda la gente sin calcetín, sin zapato. En colchonetas. Y la cosa es que yo llevaba unos calcetines bien cómodos, con hoyito. Oh, no. Mira ahí la Mira, cara. No tenía hoyo, pero de esos que... surcidos. Que está sí. bien ralito. Ya, bien ralito de la punta del dedo curtidos. Gordo. Curtidos. Sí, sí. No, ralito es la palabra. Ralito. Ralito, sí, está sí. bien ralito. Pura tele cebolla. De la planta de los pies. Mira, yo al principio me dio pena, pero después me acordé, vea, que ya la perdí hace un montón de tiempo, la vergüenza. Pero, bueno, y después que entró una señora que llegó tarde y yo era el último con colchoneta. Entonces, caballerosamente le donó su colchoneta. Le dejé mi calzoneta, no, la colchoneta. Y casi gol. Le doné la colchoneta y me tuve que poner detrás de la Caro. Compartiendo colchoneta con la Caro. Así que quisiera saber si el Guillo logró hacer todas las posiciones que... No, fíjate que la mujer bien enojada, vos, porque no me salían bien, así que estírese, me decía, no sé qué. Yo al final le dije, mire, yo no voy a tener al bicho, le dije, o sea, porque todas las mujeres así, embarazadas y bien, bien elásticas, aquellas mujeres, vea. Pero no entiendo cuál era la onda que vos lo hicieras a la par de la señora. Siempre desobediente el Guillermo. No, no va a decir indicación. No, rebelde. Pues sí, si uno rebelde. Trataba, pues, pero mire, me le voy a subir encima, me dijo la bicha. Mira, y pudiste ser la mariposa. No. La mariposa. No. Es que pones las plantas de los pies uno contra otra y con... And you flap. Ajá, y flapeas así con las rodillas. No, eso no me lo hicieron. No. Tenguerecho en moto lo pusiste a hacer. Sí, pero por eso estoy ahora aquí. Eso fue antes. Eso fue antes. Eso fue hace... Mira, así es lo que dice el que está ahí en el en vivo, el... ¿Cómo se dice? Diego MD. Ah, Diego MD. Doctor. Diego Doctor. Que así fue como llegaste a la clase. Cabal. Después, ¿qué otra posición hay, Guío? Pusieron una... ¿Y el árbol de loto? No. El que hizo la Vea Guerra en Yoa. No, a Robbie le hicieron la mazorca de lote. No, ¿sabes? Lo que sí me jodí el hombro, porque te ponen una posición que te tenés que agarrar las manos por... detrás de la espalda. Sí, armas al hombro. Mira, ya vamos a decir un... Espérate que siempre... Pero que... quiero saber para qué son esas posiciones, o sea... Siempre que le damos vino a este o algo de tomar... Se suelta. Sí, se desata. Un saludo especial a todas las familiares de Robbie. Ah, sí, a toda mi familia política. No, la cosa es que supuestamente es para que las mujeres se relajen, aprendan a manejar el dolor. Y la respiración. Entonces, por eso te ponen en todas esas posiciones que normalmente... O sea, que a la hora que estás de parto, tenés que ponerte en esa posición. No. Pero se supone que te ayuda la respiración y todo eso, y te dicen de que cada vez que llevas las contracciones en cierto momento... ¡Póngase de mariposa! No, tenés que llegaste a los círculos, vea, que tenés que enseñarle un círculo de tal color, digamos. Ah, si no, no he llegado a los círculos. Ah, ya vas a llegar, papá. Oye, esto es el Diego lo que dice. El yoga lo recomiendan, pero en realidad el 85 a 95% de las mujeres en los Estados Unidos acaban con epidural. Gracias a eso, nuestro amigo Diego se mantiene en negocio. Así es. Sí, no, ya la epidural yo creo que ya es casi que decisión tomada. Lo único que ayer me estaban contando bien cómo es que la ponen. Quisiera aprovechar la epidural. Eso da miedo. Que, ajá, a vos te la pusieron. Sí. Bueno, las tres veces que te cuente mi experiencia. Sí, quiero. Yo, por supuesto, brevemente. Que desde antes dije que quería la epidural. Entonces le dije al doctor, cuando ya no aguantaba, llegué con 5 centímetros de dilatación y le dije, póngame la epidural ya. Entonces me la pusieron y llegó una enfermera y me dijo, siéntese recta y no se mueva. Y, o sea, y las contracciones cada 5 minutos, cada vez que te viene una, te tenés que mover. Entonces la mujer me dio una almohada y me dijo, abrácela. Entonces vine yo, abracé a la almohada y abracé a la enfermera. Con toda y almohada. Entonces, como no me tenía que mover, cada contracción la apretaba la enfermera y yo solo iba de la pobrecita. Entonces, a todo esto ya me habías mordido a mí, ya le había sacado un ojo a un bicho por ahí. Entonces, tenés que estar recta. Hubiera sido enfermero, fuera eunuco. Y tenés que escoger un anestesiólogo de confianza, porque él es el que te la va a poner. Entonces te ponen la inyección en la espalda, entre una vértebra y otra, y el Diego MD puede decirnos en qué vértebra es que la meten, y no te tenés que mover porque es una gran aguja. Y te dejan un catéter puesto, en ese catéter es donde te inyectan sí o no más epidural, pero te digo que la enfermera, yo la tuve que ir a visitar después y darle mis agradecimientos por la pachada que le di. Inválida la mujer. Le dejan un voladito como colgando. Así ajá, como es un catéter que ajá, donde hay... Pero por ejemplo, en mi segundo hijo, lo que hicieron es como ya iba yo a cesárea, en el mismo catéter del epidural me pusieron más epidural anestesia para que me pudieran dormir más para hacerme la cesárea. Uh-huh. Pero yo sí la recomiendo la epidural. ¿Y la epidural te la hacen aunque sea cesárea? Lo que pasa es que cuando es cesárea puedes escoger o epidural o raquidia. Yo no sé cuál le pusieron a mi esposa. Entonces, como la raquidia tiene un 10% de probabilidad de que quedes con dolor de cabeza de por vida, entonces yo cuando ya fui cesárea le dije, mire, póngame la epidural. Me dijo, pero es que le va a doler un poquito más, no me importa, pero yo ya me habían puesto epidural una vez anterior. Entonces, lo bueno del epidural es que la recuperación post cesárea es súper rápida. O sea, puede haber sido la de mi esposo. Yo estaba sentada, me sentía súper bien, me inclinaron la cama. ¿Y la otra cuánto es la recuperación? Un día. Pensé que no puedes hablar en un día por después de no, cada operación. No, es la epidural y la otra es en mala. En los dos no puedes hablar durante un día, pero en la raquidia no puedes ponerte almohada, aquí, no puedes mover la cabeza, tienes que estar recta. Aquí dice Diego que depende de la aguja que te metan. Ah. O sea, yo no vi la aguja. La terapiaron, dice Carlitos. A mí me han contado que más que aguja parece una broca fina lo que te meten ahí. Es que supuestamente entre la segunda y la no sé cuarta, dijo acá. Segunda y la cuarta vértebra, dijo. Vértebra lumbar. Dijo acá. Pues, o sea, en la tercera. Uh-huh. En mis manos, la raquilla llevo como un 0.001% de dolor de cabeza, pero no es por vida. No, bueno, vida. Yo por mis amigas, las chambrosas de mis amigas fueron las que me dijeron, pero sí. Yo en realidad... Cambia tus amigas. Yo en realidad, la epidural... Sí, yo no les hablara. La epidural me fue súper bien. Hey, mira, un consejo para Diego MD, para la próxima que se ponga Diego Lichuz. Okay. Diego, pues, o doctor Diego, va. Doctor Diego, sí, va. No es... una aguja, pero ahora tenemos unas que no cortan, sino que solo separan. Uy, eso wow. Es peor eso. Mm. Vaya, no, Robby, no, seguinos contando. Pues, no, pero Robby, yo de verdad aplaudo la decisión de la Caro de que ella tenga la opción del epidural, porque tengo una amiga que ella no, todo natural, a la hora de las horas estaba muriendo casi del dolor. No, no, no. El dolor lo puedo quitar con un blood patch, dos toques, te curo. Yo sentí ese dolor. Cuando tuve cálculos, dice Roberto. ¿Calqué? ¿Y por dónde te salieron, Roberto, los cálculos? No, lo que pasa es que hay mara que le salen por Ayahuá. Es que no importa whatever you do, no importa que si tenés cálculos por Ayahuá lo van a salir. No importa always. Que se llamen cálculos, sino que te salen por otro lado las mías. O sea, debería salir por... Sí, ajá, por su nombre. Pero... Sí, mira. Es verdad, se deshacen los cálculos. No todos salen por abajo. Uh-huh. No, ¿cómo no? Si te lo deshacen, pero siempre sale por ahí, pues. Pero ya en polvito o lo que sea, pero por ahí sale siempre. No, polvito. Por el package. Polvito siempre sale. Hombre. Por el stimulus package. Polvito siempre. Mira, Robby, pero... Yo siento que es justo que los hombres tengan cálculos, porque las mujeres tenemos que pasar por el dolor de un parto y los hombres nunca tienen un dolor así. ¿Y por qué? Te acabas de echar encima a toda la población masculina que escucha la charamusca. No, todas las mujeres arriba. Y a todos los... Sí, las mujeres arriba. ¡Yes! Mujeres arriba, sí. Hombres abajo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. No, ya no entro más en temas de eso. Mira, ¿cómo se llama, Robby? Pero terminando de contar cuál fue tu experiencia, ¿verdad? No pudiste hacer ningún tengereche en moto ni nada de eso. Mira, pude hacer la mariposa. Tecnicolor. ¿El Massinger Patojo? No. Massinger Patojo, no. Y después había una posición... La avioneta venenera. Pero mira, contale... Como de enculumbrón, así me... Ah, no, papá. Ah, espérate. Ese era el... Ya te la podés ver. Espérate, dale otro trago a Robby para que nos cuente bien todo. Todos somos tus amigos, Robby. Ese es caso que somos psicólogos, vaya. No, hay una posición así como de enculumbrón que... Como de torito pinto. No sé. Con cuento. No, todavía, bonita, bonita. Todavía bonita. No han perdido, claro. Roberto, 0-3 o 3. Honduras 1, El Salvador 0, segundo tiempo, 18 minutos 38, 39 segundos. Vaya, Robby, pero contale a la Mara que la cara de los hombres en esa reunión, en esa cosa de yoga, es una cara como, ¿qué me van a poner a hacer, vea? Sí. Esa no es la cara que vos llevas cuando empezás a hacer ahí las diferentes posiciones. Sí, lo que sucede es que obviamente las estrellas del programa son las cheras, ¿verdad? Las esposas. Pero hay una pregunta de todos las parejas, digamos, que llegaron ahí, o de todas las personas que llegaron ahí, ¿cuántas llegaron con esposo? Todas. 6. ¿Y cuántas eran? Tal vez unas 15. Uy. O sea que podemos decir que un poquito más de la mitad llevaron su... Un poquito menos de la mitad llevaron su consorte. O sea que vos te sentías ahí, sí, ahí te sentías pollo comprado. Mira, al principio, pero la verdad es que ya encaminado, uno empieza a hacer ambiente. Así que, pero estuvo bien chivo. Se aprendió bastante acerca de relajación. De hecho, ahora me puedo dormir un poco más rápidamente. Ya me dormía rápido, pero ahora me duermo más rápidamente solo con la respiración que aprendes ahí. Bien, bien chivo. ¿Verdad? Ah, pero no te pusieron a respirar que tenías que elevar y bajar el... Que así sientan que como que es un elevador, que el... Que vos no le hagas así. Es que una cosa que te ponen a hacer es un ejercicio que, no te, le hagas así, que se favor. Supone que es para las mujeres, pero te sirve a vos también, que es como contraer el aniceto, pues. ¿Me entendés? Aturraje el... Ah, aturraje el aniceto. Ajá. Y el asterisco. Ajá, va, socaje el asterisco, va. Y entonces, y hágalo, y hágalo, y ves a toda la mara, ¿ve? Así con la carita de tratándole de hacer, ¿ve? No te pusieron a socar el aniceto. No. Espérate, papá, ya vas a llegar a eso. Como cuando estás en el baño y te toca decapitar ahí. Ajá, exacto. No, y le digo, y yo le pregunté a las, ¿tienen alguna duda? Y le dijo, mire, y ese ejercicio es más o menos como cuando uno va al baño, le digo, y usted quiere como terminar de orinar. Y me dice... Mire, no sé, habría que preguntarle a los hombres, dice, porque yo, al menos nosotros las mujeres no, dice, pero no lo juzgo, pues yo si ustedes así terminan de orinar, me dijo. Qué pena por ustedes. Bien técnica la respuesta de la bicha, vea. No, pero muy, muy agradable. Tu raje el ojo en que... El Diego. ¿Qué dice? Se llaman ejercicios... Kegel. Sí, ese maestro fue el que pasó en todos nosotros, sí. No, es que supuestamente las mujeres tienen que hacer ese ejercicio. No dicen tanto que es bueno también para la próstata. Ah, sí, es cierto, no, es cierto. Sí, es bueno para la próstata, pero tenés que hacer como 200 repeticiones diarias, una cosa así, no, papá. Va, pues, pregúntale ahí a Diego MD. ¿Y qué le recomendaron a las charas también, vea? Hacer... después... No es que tan sobado el clutch, dice. Bueno, yo le recomiendo a todos los oyentes que mejor vean lo que están escribiendo en el IRC. En el IRC en vivo. O sea, que se metan en vivo al próximo episodio porque sí, ellos se ríen. Ellos se ríen y nadie, los que están oyendo, no saben por qué. Bueno, la próxima, vamos a ver si la próxima tiro libre, semana. Tiro libre, frío, gracias a Hielo Glacial. Está transmitiendo el partido. Ahorita vamos a ver la próxima semana, a ver si Diego nos hace, se conecta ahí por Skype. Lo entrevistamos. Yo tengo como 20 episodios de estar oyendo que lo van a invitar al pobre Diego. ¿Ya le dieron bye? Pero es que mira cómo porta a través del IRC. Bueno, se falló el tiro libre, pero bastante cerca. Así que hay esperanza, señores. Yeah, right. Bueno, también les quería contar que después el doctor Flamenco nos dio ahí una charla. Así que ahora a los... todos los días tenemos como 5 minutos de lectura reflexiva que estamos leyéndole a Pablito en camino. Le estamos leyendo Yo y mi otro yo, de Rodrigo Dávila Soley. Uh-huh. Y también le estamos cantando Ping Pong. Uh-huh. Es un muñeco. Muy guapo y de cartón. Salada. La carita. Salada. Ay, no, Robby, cantanos, por favor. Cantanos. Sí, démele. Con ustedes, Roberto. Va, yo le voy a cantar, vaya. Ping pong, dame la ma. No, ¿cómo es? Robby. No. Así que le cantamos también, le leemos y le pasamos la lámpara en la panza a la Caro para enseñarle al niño lo que es la oscuridad y la luz. Y bueno, así que les quería contar que fue toda una experiencia, fue algo diferente. Y para la próxima voy a llevar calcetines buenos. Pero mira, de estimulación temprana le pones música clásica también en la pancita. Sí, ¿no? Pero solamente Mozart solo y los Mozart. Barrocos. Sí, solo Mozart. Sí, porque la agarre como en la película de los Increíbles. Cuando oyó Mozart por primera vez el bebé. No lo han visto. Bueno, no. Les recomiendo que lo vean el clip cuando el bebito oye Mozart. No entendí lo que dijo Diego. Pónganle música al bebé, nosotros fíjate. No, Pablo le vamos a poner. Ah, no. Oh, God. Espérate, que eso te lo ganaste. No, hombre, a nosotros nos ayudó bastante con Daniela, fíjate. Daniela y Luciana, a las dos les pusimos música. Ah, no, Luciana no tanto, ¿verdad? Sí, yo siento que con Daniela lo que me pasó es que leí bastante, me leí como 8 libros. No paraba de leer. Le ponía música clásica, pero no paraba de leer y leer y leer y leer y leer. Y Daniela comenzó a hablar al año. ¿Y qué leías? De todo. Hasta un libro que vos me regalaste, uno de... Hasta. O sea, de todos los libros, hasta esa basura. Que me... No, uno chistoso. Amor en tiempos de cólera. Ah, no, se llama Amor. Hermelinda Linda. Amor en tiempos de la menopausia. No, algo así, amor, no me acuerdo. Mira, me leí Harry Potter, El Señor de los Anillos, todos los de la Isabel Allende. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo, no seas tan... Pues sí, bueno, y seguimos. Ok, la segunda profesión de Guillermo Nasser, tío Periquito 2. Espérenlo en Jardín Infantil. Sin caminar en rieles. O por lo menos más aceitado, los fieles. Bueno, de ahí, nada, contarle, y que el Guido nos contara también cómo le había salido Andresito después del curso. Uh-huh. Pues está bastante bien el niño, o sea, cada vez que llegamos donde, cuando llegamos a los controles de niño sano, le hace todas las pruebas el doctor. El uh-huh. doctor y sale con buena nota el bicho. Con buena nota. Así que. Y no se ha enfermado tanto, ¿verdad? No, pero yo creo que tiene que ver porque tomó leche materna exclusiva durante 6 meses. Ok. Bueno, vamos a ver. Mire, también les quería contar la que me mandaron... Pero era el micrófono para que te oigamos. 170 shows ya, papá. Sí, ya deberíamos saber. No, que me enviaron un correo electrónico de skyscrapercity.com. Dale otro trago. Sí. Que habla de la colonia Flor Blanca, acá. Ajá. Y la verdad es que está bien bonito el artículo. Habla sobre, bueno, no sé quiénes recuerdan la colonia Flor Blanca, pero es donde está el estadio ahora Mágico González. Y enfrente está la oficina de Guillo. Ahí está la... Contanos, Guillo, ¿cómo es la zona? Bueno, la zona es muy bonita, las casas son como tipo coloniales. De hecho, nosotros tuvimos un pequeño problema ahí con cultura, porque las casas pues ya son un poco viejitas. Entonces nosotros tuvimos un problema que se formó como una cárcava, digamos, se rompió una cañería de aguas lluvias o aguas negras, no, aguas lluvias creo que fue, entonces iba formando, se formó un como un gran huraco, y entonces la casa se podía incluso hasta hundir, correcto. Gracias a Dios que donde pasó fue en el área donde era en la cochera de la casa. Entonces, lo que les quiero contar es de que tuvimos que volver a ponerle gol de Honduras. 2-0, vamos perdiendo, señores. Se murió Selena, vos. Pues sí. entonces tuvimos que ponerle nuevo piso cerámico. Y el piso que había antes, originalmente en la casa, era un piso paladiano. Increíble, así con colores azules, bien bonito. No sé, traído de España, me imagino. La cosa es que llegó con cultura a ver qué estábamos haciendo, y cuando vio que nosotros íbamos a cambiar el piso a cerámica española, por decirte algo, dijeron de que no, que era prohibido, que no podíamos hacer eso. Y entonces mi papá le dijo, mire, si usted me trae de este mismo piso, yo se lo pongo igual. Entonces nos vimos ahí en ese problemita, pero al final ni modo, tuvimos que ponerle eso porque ya peligraba la casa. Y gracias a Dios la casa ahora está bien. Pero se recuperó. Se recuperó, pero tiene piso nuevo. Ah, okay. A mí me gustan las casas de la Flor Blanca. Muy, muy bonitas. Todas fueron, ahí está, ahí dice, pero fueron diseñadas por dos arquitectos, Ernesto de Sola y Armando Sol. Casi todas. Y todas con diseño, o sea, son súper, son parecidas en el estilo, pero si tú la ves, la arquitectura es diferente, la de todas. Claro, pero no solo fueron ellos los únicos, también otros arquitectos edificaron algunas casas, como el ingeniero Noltenius y Salvador Chusí. Ay. ¿Qué pasa? Sí, es cierto, Vero. Los originales fueron de Sola y Sol. Sí, pero ahí sí. Vos no captaste que lo que Robbie estaba haciendo era leyendo. Sí, Vero. Es que lo dijo tan natural que sí, todos. Sí, claro. Y el arquitecto de Sola que se formó en Estados Unidos y Armando Sol después de en Bélgica. Vale, después de Cristóbal Colón vinieron otros, Vero. Como todos sabemos. Es lo que te queremos decir. Bueno, pues ahí vivía toda la mara y después conocido. Se fueron todos. Vivía toda la mara. Bueno, entonces, what's the point con la Flor Blanca? No, solo decir que hay una... No, la verdad. Sí, ya, bueno, a ver, fíjate, cuando le das un poco de vino se pone así. Bueno, no, solo decir que la colonia se fundó en los años 30, que fue una colonia que es muy clásica, que el arquitecto Sol, ¿y quién? De Sola. Y de Sola construyeron la mayor parte de las viviendas, que fueron las viviendas más grandes donde incluso vivieron unos condes en esa zona. Uh-huh. Drácula. No, fíjate de otro lado. Mira, era Beverly Hills de la época, ¿verdad? Cabal. Sí, porque la digamos que la calle que la va... La sexta décima. No, la calle que va a Santa Tecla hoy, que se conoce, es la Manuel Enrique Araujo, llegaba hasta donde era el ex edificio de CISA. Y ahora edificio de AFP Confía. De ahí para allá era una calle de tierra que no podían pasar así mucho carro ni nada. Es lo que me han contado a mí. Correcto. Incluso en este artículo que me mandaron, dice que la casa, que ¿se acuerdan que hablamos del Museo Forma? Ajá. Ah, pues que esa casa estaba en el lindero de la Flor Blanca. Oh. Entonces, que son de... Bueno, ¿no te acuerdas de aquella foto que nos mandaron aquella vez del ¿cómo se llama? El rondel de Salvador del Mundo. El Salvador del Mundo, cuando solo estaba el Salvador del Mundo. Solo estaba el Salvador del Mundo. Y una gasolinera. Cafetal. Y una bomba. Y una bomba de gasolina, no era gasolinera. ¿A dónde está ahora una imagen de Monseñor? Pero la otra cosa, comentando, Roby, lo del Castillo Venturoso. Ahí vivían unas maitras, vea, que incluso ahora, si ustedes tienen la oportunidad de ir al Banco Agrícola Castillo Venturoso, es impresionante porque... Se han guardado todos los detalles originales de la casa. Sí, eran unas doñas excéntricas que mandaron a hacer su casa como castillo. Como castillo, exactamente. Uh-huh. Y ahora también es patrimonio, ¿verdad? Y pero hay un banco ahí. Sí. ¿No? Sí, hay una agencia de un banco. Castillo uh-huh. Venturoso. Ya. Yeah. Que por cierto está en la misma calle de mi oficina, que es la 45 Avenida Sur. Consultores Maya, inseguros sus seguros protectores. Frente a la entrada de atletas de del estadio Mágico González, a dos casas del yugo. Bueno. Hoy dice Diego de que ahí vivía una viejita que era bruja, dice. Yo había oído que eran excéntricas. Yo no había oído nada. Frente al Alex Hotel Alameda, vea, cabal. Correcto. Sí, eran tan feas. No, es que esas eran las maitras que cuando se te iba una pelota no te la regresaban, las que siempre hay una en la cuadra. Aquí está, de antigua residencia de las quienes de Margarita Morán Girola, hoy sucursal Banco Agrícola. Uh-huh, correcto. Veamos qué dice este. Dice, es un ícono que guarda memorias de una época del San Salvador del siglo pasado. Es uno de los dos castillos del siglo XX que existe en El Salvador. ¿Cuál es el otro? No sé. Averigua, papá. Réplica de un alcázar escocés que se prendó del que se prendó Margarita Morán Girola durante su paso por Europa. Hoy, el Castillo Venturoso es identificativo de una de las colonias más hermosas que sobreviven al crecimiento poblacional. Uh-huh. Símbolo del patrimonio intangible que da vida a esos diseños arquitectónicos de la mitad del siglo XX. Un tercer nivel de la fortaleza fue construido de madera. Ahí doña Margarita ofrecía presentaciones teatrales a grupos selectos. Luego los invitaba a pernoctar. Ajá. Ya, ya sí. Todo tiene sentido. Sí, ya no era sí, tan bruja. Sí. Era medio cachonda. Pero bien bonito el castigo venturoso. No, pues sí, sí. ¿Y cuál es el otro castigo? ¿Alguien sabe? No, fíjate. Viejitas locas y brujas, dicen allá. El... Y el otro punto que es emblemático de la zona, que no sé qué tan arquitectónico podrá considerarse, pero es el café de Don Pedro. Ah, sí. Sí, porque es el punto de referencia, vea. Era el drive-thru de toda la mano. Miren, hace poco fui a comer ahí porque me queda cerca, vea. Bueno, todavía el club sándwich clásico de ahí, men. ¿Y ya probaste la torta de Don Pedro? No he probado nada de Don Pedro, viejo. He ido al café de Don Pedro, cuya comida es rica. No, han sacado una torta mexicana. Han sacado una torta mexicana que es enorme, con pollo, cebolla. Es buenísima. Vale como $8, pero no te la da vos solo. Necesitas ayuda. Ah, no, hombre. Sí. Es de ir, vea. Es de ir. Mira ahí, a mí siempre me ha llamado la atención en el café de Don Pedro. Venden un supán, así que es como inflado. Pan de aire, no sé cómo le llaman. Es como pan dulce, pero así, tamañón, men. Mira, otro castillo que dicen que existió, yo he oído, Robert. Ajá. Es uno que queda en, ¿cómo se llama? En San Julián, en Sonsonate. Es una como casa, pleca, hacienda que se llamaba el castillo de los no sé quién. No sé si será ese el castillo, no creo. Dicen que era una casa enorme. ¿Se acuerdan de aquellas competencias que hacíamos con Tizoc? No me acuerdo, vos. ¿Que era de comer o qué? Venden un fresco de ensalada también, hasta con repollo. Ah, es cierto. Sí, el fresco de ensalada. El fresco de ensalada es una gran cosa. Todavía lo venden ahí, men. Cuando venga Diego, vamos. Sí, fíjate que vamos a traer al pavo para que se recuerde también de todas estas cosas. Ya pues que sí. Él vivió muchos años en la Flor Blanca, el pavo, mi primo. Mm-hmm. Sí, es cierto. Ah, sí, las competencias Cannonball. Mm-hmm. Mira, o conocidas como rallies. No, en carro, dice. Mira el, ¿cómo se llama? Es que el pavo quizás nos puede dar más detalles sobre esas reuniones que hacían las viejitas allí, vos, que invitaban a la mara a pernoctar y todo eso. O nos puede hablar del oso. De Puerto Rico, acá por ahí. Cierto. Motelito Puerto Rico. No, bueno, ¿qué más? Okay. Bueno, nada, solamente eso, que quería traer a colación, hablar de la colonia Flor Blanca, para los que recuerdan, una bonita colonia que se mantiene todavía. Aquí están diciendo que hay un grupo de vecinos que se está encargando de mantenerla lo más representativa posible. Así que cuando venga a El Salvador, vaya a hacer una vuelta. Son casas muy bonitas, viejitas, pero buenas. Así que solamente, no más. Guío, ¿qué nos traes, compañero Guío? Clasificados, traemos si quieren. Dale. Bueno. No está listo. No está el... Ah, no, entonces no hay. Para mientras, Honduras continúa atacando. Para mientras, estoy viendo aquí en el diario de hoy, del día lunes 26 de enero, ajá, las nuevas diosas del tenis, viejo. ¿Quiénes son? Yo las voy a leer, yo no puedo austríaco, vea. Ajá. No puedo austríaco. Jelena Dokic, Australia. ¿Qué tal? Daniela Hatuchova, eslovaca. Hatuchova. Cristina Meladenovic. Meladenovic. Karolin Wozniacki. Ya vi que esto de estar tomando dinamarquiana. Grabamos, no es. Emmeline Starr, Australia. No, pero la que está mejor es la Cristina Meladenovic. Sí, man. Es que el tenis es un deporte bien completo. Vamos a salirnos ya rápido de esto y... ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Bueno, teníamos 10 de no ser clasificados. Vamos rápido, vea. Cambio caseta de playa por vehículo u otro bien. ¿Caseta de playa? Caseta, viejo. Yo creo que es un bicho que llegó y lo dictó por teléfono. Mire, cambio caseta de playa. ¿Y qué es una caseta de playa? Era caseta. Vaya, vaya. Una casita. ¿Qué? El bicho dijo una caseta. Una caseta. Quería decir una casita. No, espérate, es que caseta de playa por un vehículo sí tiene sentido. ¿Quién una tiene casita? ¿Quién, y quién tiene una caseta en la playa? O sea, algún vigilante. Capaz. Bueno, algún capaz, vigilante ya. Tiene una caseta. Tiene su propia bueno, caseta. Compro macadamia en concha. Preferible, no, teléfono 78-84-1277. Preferible de noche. Porque de día anda buscando quién más le vende macadamia en concha. Oh, mía. My gosh. Le reparo, le vendo, le modifico su rocola de CD a video con financiamiento. O sea que te cobra caro, viejo. Atención, maniquís, siluetas, rejillas, slap, ganchos. ¿Qué onda ahí? Suena que te están ofreciendo etcétera, algo ahí. Etcétera, etcétera. ¿Qué onda ahí? ¿Qué crees que venden, Robbie? Parece ser que venden cosas para tiendas, pero maniquíes, siluetas, rejillas, viejo. Solo esposas, te hace falta y látigos. El columpio. El slap está bueno también. Carrito para hot dog, acero Uy. Inoxidable. Buenas noches, Robert. Ganga, vendo 7 juegos de comedor Roberto, de corte blanco para 4 personas con sillas tapizadas. Un tronco para taco al pastor, acero inoxidable. Freidora Croydon de doble canasta de mesa y máquina para hacer tortillas mexicas a reparar. Las tortillas las vas a reparar. De aquí dice mexicas y un tronco para taco, viejo, al pastor. Atención granjas, demandamos pollos frescos en canal, sin menudos. Ofertas a señorita Damari Flores. Llama a la señorita Damari, fíjate que suena. Oh. Ya vale vos si tenés algún, no sé, pollo fresco en canal, sin menudo. Ya se va. Ah, no. Diego, ¿ya te vas o le estaba diciendo adiós a Roberto? Ah, espérate. Aquí, gracias. El refill. Sí, para que Robbie nos deje hablar tranquilos. Fíjate que hubiéramos aprovechado, que hoy no hay censura. Vale, pues rápido, seguimos. Ajá. Compro antenas parabólicas de DirecTV. No me acordaba de las parabólicas, pero esas son chiquitas, vea. Las paraébricas. Se vende ultrasonografía, viejo. ¿De quién? No sé, del vaso o del hígado de alguien. De alguien. Espérate. No, eso me suena a que es clave, vos. Bicicleta estacionaria para ejercicio, viejo. O sea. O para darse paja que vale. Decorativa. Bicicleta estacionaria decorativa. Sí. Excelente para colgar las toallas. Bueno, sí, es verdad. ¿Qué dice? Ese tronco es tipo el estímulo es para esa. Máquina remendona y máquina de codo. Esto se oye como letra de canción de Cricri, ¿eh? La máquina remendona. Vaya, oíte este. Este está en, ¿cómo se llama? Animales y mascotas. Ajá. Beagle, bellos, ajá. Luna consentida, estrella juguetona y Neptuno, con C. Neptuno guapo. Tatuado y registrado en Acansal, pedigrí. $450, viejo. Nueva regla de cuando vamos a grabar la charamusca, siempre vamos a tener que tomar algo, fíjate. Guaro. Sí, yo creo que después vamos a ir al episodio y vamos a decir, ¿qué nos pasó? Ey, oiganse este, 0.00% crédito por casas. ¿Cómo? 0.00% crédito por casas. O sea que no te dan nada. Te dan bien. Cash. Eso debería decir, vendo casas cash. Remedio. Salía más barato. Va, ustedes me dicen. Si ponía 0.0%. Mira, ustedes me dicen cuándo paro de leer el clasificado. Remediciones. Desmembraciones. Ya, paro, no. No. Dibujo AutoCAD, aprobaciones o PAMS. Remodelaciones también hacen. El Salvador se salva de 3-0. Crap. 8 milímetros. 42 minutos con 49 segundos en este momento. Señoras y señores, vamos. Perdón. Vaya, Robbie, explícanos este clasificado. Si no sabe dibujar en Photoshop, no sabe nada todavía. No sabe lo que quiere en la vida. Wow. Llámenos a los teléfonos 22-320907. Si no sabes eso. Si no sabes dibujar en Photoshop, ya. No sabes nada todavía. Sí. Por gusto la vida. Sí. Ay, qué Photoshop. Mecánico dental para trabajo con dentista. No es por nada, pero Photoshop supuestamente no es para dibujar, es para retocar fotos y arreglar cosas, ¿no? Solo para inventarte cosas. Inicia tu propio negocio por solo $10 en la red. www.ganamuchodinero.com. Métete, Robby. Gana mucho dinero. De repente, todo el spyware. Y si usted necesita una cipota o señora que le gusten los niños y que duerma adentro, llame al 2269-4730. Mira, y habrán anuncios así de mujeres que duerman afuera. Sí. Sí. Con que hay un vigilante para el puerto de la libertad, que quieren robar el puerto, viejo. Hombre. Con caseta incluida. Se quieren robar el puerto. Sí. Mira, Omar. Vea, que había una persona en tu organización que tenía uno de estos. ¿Un qué? Un ganemuchodinero.com, cosas de esas. Ah, no, pero era un dominio, era un .tk, una cosa así. Ajá. Sí, sí. Por sí, cierto, Diego preguntó más atrás en ahí que preguntó que si ya había pateado el cable, tío Periquito. Sí, desgraciadamente colgó los tenis ya hace ratos. Sí. Los los rieles. No. Colgó las alpargatas. Colgó el sombrerito verde. No, ese era de cemento. Vaya, Omar, 8 milímetros VHS de Betamax a DVD y de cassette y LP a CD, viejo. ¡Wow! ¡Wow! Solo en El Salvador, señores. No. ¿Tú todavía tenés casetera, Ivo? No. En el carro, sí. En el carro, ya. En el carro sí todavía ando con casetera en un carrito. Faltan 2 minutos para que termine el partido. Ya 45 minutos oficiales con 2 minutos más que dio el árbitro. Tipo Mar. Ey, oíganse este. Pero, uy, no, Marquito. Ey, pon atención, vale. Hombre. Ajá, dale. Marregado. Máquinas para cortar papas estilo campero, o sea, te quedan aguadas las babosadas. Máquina selladora, bolsa plástica y máquina para minuta. Ferretería Monjito. Por cierto, no queremos decir nada con eso. O sea, Pollo Campero puede ser patrocinador de aquí. Las papas quedan riquísimas. Quieran, sí, a mí me gustan las papas, francamente. Las del Pollo Campero. Máximo, a mí me encanta. Hoy comí, pues va. Yo mañana voy a ir a comer. Sí, yo voy a desayunar. Un desayuno campero es lo máximo. Polizador e instalación de alarmas, viejo. Polizador. Te polizan el carro, viejo. Ah. Te venden una póliza, quizás. Desgraciado, competencia. Competencia, pues dando el número y todo. Vaya, Robby, gruero para turno de noche. No puedes manejar grúas, no. ¿Gruero o gruvero? Gruero, dice aquí. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Ok. Sí, estuvo mal el diario ahora, Guido. Merendero, sí. Ivonne necesita cocinera que duerma adentro, viejo. Diego dice que tiene CD, pero que no lo ocupa eso. ¿Qué más querés, Robby? Solo el iPhone. ¿No te gustó el clasificado de Luna Consentida, Estrella Juguetón y Neptuno Guapo? No, fíjate que ese sí me gustó. Bye. Parecía poema. O letra de canción. Sí. Y hablando de eso, ustedes tienen canción así, romántica. Ahorita, que ya fue en la música nosotros. Romántica. Ya no, está de bajón. No, la Vero y vos. La de As Time Goes By. Sí. Emilio Medrano acaba de entrar aquí al Facebook. Saludos a don Emilio. Mira, pobrecita. Bienvenido. Esta dicha se murió, esta top model de Brasil. Sí, horrible, hasta le cortaron las manos y los pies. Que yuca, vea. Le dio una bacteria extraña. Sí. A mí que le hicieron brujería allá en Brasil. No, hay una bacteria que come carne. Hey, Diego nos quiere pasar un video de una cirugía de corazón. No, dale, viejo, dale. La pasada me mandó uno, casi sopeo yo en la oficina. Es que vos a quién se los mandás, Diego. Ya, sí, almuerzo, no, hombre, ¿no? Mandáselo a gente que tiene buen estómago, al Guillo. Yo no puedo ver eso. La vez pasada vos andabas con uno en tu celular, sí, ¿verdad? Sí, era un bicho que se había escapado del penal de Apanteo, no sé dónde. Era un marero que se... De esos que no hay aquí, pero bueno. Sí. Se pasó una cerca electrificada. Ah, de las que tenían Razor, vea. Y le topó en el pecho y le abrió un hoyo y se le veía el chacalele, vea. No era el corazón, fíjate que era así como el... Músculo. Era como un pulmón el que se le veía, pero con el movimiento del corazón se movía todo ahí. Y el bicho así, como que nada. Creo que lo había drogado. Se logró escapar de la cárcel y lo hallaron así, con el gran hoyo en el pecho y no se murió. Mira, aprovechando que aquí está la Verito, hacerle un test de guanaquismo vos. No. ¿Cómo no, Verito? Ahí ya tenés. Ahí. No, pues yo ya digo que si me aplazan es porque no estaba preparada. Ah, pues bienvenida. Este es el test de guanaquismo. Vale, bienvenida oficial. Ya sabes de qué se trata. Fácil, Guillermo. Vaya, la primera palabra. La Vero nunca ha visto, nunca ha oído el show, así que yo creo que... Machorra. De hacer el explicación. Machorra. Cuidado. Es la primera palabra que vi... Machorra. ¿Será que es como machorra? Un animal. que sos macha. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Mujer con aspecto físico de varón, de conducta sexual dudosa y actitudes masculinas. Gay. The L word. Vaya, todas con M te las vamos a hacer. No, pero fácil. Muchacha. Okay. Empleado. Mano. Magiar. Magiar. Será como algo relacionado con magia, ¿verdad? Entonces, magiar es ser como que te están dando baje con algo, quizás. Sí, correcto. Buénale. Es domar a otro, engañar, driblar al adversario en el fútbol. Va, una fácil con M. Ma, no, esta no. Espérate. Decía algo, Robbie, para mientras. Con M. Maniado. Maniado. Que estás. Que estás muy manoseado. No, eso es tentado, mamá. No, espérate. Maniado es como. Como que estás como mareado. No, ese es mareado. Maniado es que, pues sí, con mañas. Tenés muchas mañas. Ese es mañoso. Ah, la... Maniado. Enredado, amarrado. Ah, no. Está maniado. Está maniado. 66%. Ah, está maniado, está amarrado. Ajá. Sí, cabal. Ah, pues está sí. Maniado. Pero una persona puede estar maniada o ser maniada. O ando todo maniado, que ando con tantas babosadas en las manos que no hay por dónde empezar. De eso que no te puedes sacar las llaves del carro para abrirlo porque andas mucho volado, andas maniado. Uh-huh. Ah, tenés muchas cosas en las manos. Ajá, pero ¿por qué? ¿Maniado de mano? No. Oh, mi amor. Oh, my God. Hey, Omar, man. La gracia es que no te dije momoroca. Dale. No, salud, ya terminó. Yo nunca había oído momoroca. No, ya estuvo. ¿Qué es momoroca? Es un nahuatismo. Ajá. Que gira como un remolino, que bulle como el agua u otro líquido al hervir. Joder. Trompo de madera pequeño que cuando gira sobre su eje o punta metálica salta mucho debido a desviación leve del eje o imperfección en la punta del mismo. O una persona inquieta o intranquila, hiperquinética, como yo, como estoy hablando ahorita, persona. Miren, ¿y por qué no invitan a Jim Casalbeck y le hacen a él el sí, test de guanaquismo? Lo que pasa es que pero es inalcanzable. Pero se lo hacemos con el diccionario de don Matías Romero. Sí, cabal, cuando le toca a él. Lo que pasa es que no lo hemos encontrado, no sabemos dónde vive. Nadie nos ha podido dar sí, su paradero. Así es. Yo lo voy a encontrar. Nadie sabe dónde. Vaya. Es nadie en su medio. Casa lo vio. Usted lo escuchó aquí. A Jim, le quiero preguntar dónde viene su nombre. Jim. Jim. Neshne. ¿Qué es Neshne, Robby? Vaya, te mandó el video. Dice Diego que ya te mandó el video, Guío. Vaya, chivo. Tu cuenta de correo. Para que vea. ¿Qué es algo Neshne, Robby? Es algo que está de sabor como tetelque. No, ese es tetelque, papá. Estás mal, Robby. ¿Cuál es pues vos? Neshne. Neshne es que no tiene sabor. Muy sólido. No es que no está maduro. No, que está no tiene nada que ver con sabor, ni con olor, ni con nada. Ah, pues Neshne. Es pálido. Correcto, ajá. Pálido, descolorido. Bien, Robby. Eso. Pero es que también se dice de un sabor, porque sí. Mucha gente dice está neshne, como que está insípido. No está maduro todavía, no ha agarrado color. Está verde todavía. Pues. Uh-huh. Este tel, qué bien. Miren, yo quiero aprovechar a hacer el anuncio de que en febrero va a ser la Teletón. Así que a todos los que nos vayan afuera, que traten de ayudar por los bancos, ¿verdad? Porque especialmente el banco oficial. Banco Agrícola. Banco Agrícola. Bancoagrícola.com. Desarrollado por Webinformática.com. No, pero acuérdense solamente de la Teletón. Solo tú. Ok. Payulo. Cabal. Correcto. Yes. Cabalitos. Bueno, Bueno, es todo el tiempo que tenemos. Llegamos hasta aquí. No hay nada más que hacer con Star. Damos por terminada esta sesión. Vamos a ir a ver si hay alguna otra botella ahí que darle virote. Uchi, que este muchacho. Estás tremendo. Por lo que antes decía que no, que no sé qué. Que... Ah, pues después vamos a tener que salir a comer unos taquitos ahí por... Hasta allá, arriba. Ajá. Ah, sí, por el redondel. Allá por el... Y acá estamos por la zona. Este muchacho. No, saludo a Dugui. Amigos, les recuerdo que si nos quieren llamar por teléfono lo pueden hacer al 1-615-676-5959. Y les contamos que la próxima semana tendremos aquí a Raquel Marón, que nos estará hablando acerca de Ale y yo. La Raquel ya la tuvimos anteriormente en el en pero la tuvimos como pianista, ¿verdad? Sí, nos, sí. Estaba, nos habló de su faceta como concertista. Ahora es una empresaria que ha sacado unos emprendedora diseños. Emprendedora de internet. Sí, sí, ha hecho, sacado. Ahí te aviso, Diego. Y toda la empresa de ella es a través de Facebook. Está basada en Facebook. Buenísimo, está bien interesante. Yo quiero que nos explique cómo diablos se compra una camisa. A mí me explicó, fíjate, me explicó cómo comprar. Según tengo entendido, solo le mandas un mensaje a ella. Así me dijo, for dummies, para Guío, es así, mira. Que me llame el celular y that's it. Pues solo sí. Que marque bien, que venga el otro lunes ahí. Lo que pasa, Robby, es de que yo quiero ver los diseños. Ahí los ves, todos están en fotos en Facebook, papá. Y leamos bien los mensajes. Sí. Bueno, así que la próxima semana tendremos a Raquel Marón de Ale y yo contándonos sobre su empresa, cómo le empezó. Especial, y lo importante, lo interesante de estos diseños es que los hace en conjunto con su hijo que tiene como 5 años. Entonces el niño forma parte del proceso creativo de estos proyectos. Así que, bueno, eso será todo. Nos vemos la próxima semana. Sí, manden la dirección de Facebook para que la Mara esté preparada antes del show. Hombre, cuando ella venga aquí, lo vamos a poner. Lo pueden poner para que la Mara lo vea ya en el show, ya hayan preguntas. Bárbaro, exactamente. La invitación la vamos a poner. Cuando ella me confirme, yo mando la invitación oficial y ahí va a ir el link para que la Mara pueda ir a ver el sitio de ella. Es un grupo, creo, ¿no? Sí, es un grupo. Sí. Es un grupo de Facebook. Así que, bueno, quedamos en eso. Un abrazo a todos. Los esperamos por acá. Recuerden, vengan. El Salvador los espera. Se pueden venir en marzo. Vengan en marzo. Vengan a votar. Para nuestros amigos que van a venir a votar, llámenos, escríbanos y tal vez se pueden dar una pasadita por acá y los tenemos en el estudio. Nice. Gracias, Rodrigo. Menos vino el próximo episodio. Vaya, no, por cierto, un saludo muy especial a Don Elmer. Gracias, Don Elmer. El vino estaba fenomenal. Vino que del cielo vino. Se nos acabó. Se nos acabó. Pero vamos a ir a ver qué conseguimos. Muchas gracias. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.